Tenemos los últimos datos que nos acaban de comunicar, que en este momento estamos sobre los 35.351 empadronados, es decir, en todas las provincias en sí de Santa Cruz. Lo que se pretende llegar es alrededor de, en este momento, en el proyectado que tenemos, estamos sobre los 43.000 empadronados. Luego esto implica que más o menos en esta proporción. En empadronados nuevos tenemos 12.510 nuevos empadronados y 22.847 por cambios de domicilio. Esto implica que en la proyección hasta el día domingo, como usted bien sabe, concluye el proceso de empadronamiento. El domingo, a la promedio de las 7 de la noche, más o menos, cerramos el biométrico a nivel nacional. Y la proyección hasta ese momento, estamos sobre los 70.000 nuevos empadronados. O sea, que lo hicieron por primera vez en capital y provincia, que van a cumplir 18 años hasta el 3 de mayo. Segundo, aquellos que por cambio de domicilio precisan registrar nuevamente, registrarse en el padrón, y de repente, si estuvieran depurados o van a votar también por primera vez en el padrón electoral, pues lógicamente se van a empadronar. Entonces, en estos términos, tenemos que los datos que nos arrojan esta información